Un gusto. Bueno, Juan. Juan, en este caso no vamos a hablar de política en primer término. Seguramente. Ni de fútbol, tampoco se puede hablar de fútbol. Estamos en realidad con un tema más importante en este caso, porque se va a llevar adelante aquí en Tandil el Congreso de Cirugía Hepática. Esto va a ser el viernes, mañana viernes y el sábado, ¿es así? Mañana viernes y sábado vamos a dar el puntapié inicial al evento que es un evento anual de nuestra especialidad de cirugía hepática y pancreática, que por suerte nos tocó, me tocó la posibilidad de presidirlo acá en Tandil, así que estamos un poquito con la ansiedad de los detalles finales ya para que arranque, pero bueno, ya llegó la fecha, por suerte. Mañana viernes y el sábado en la sede del Círculo Médico. Van a venir todos los especialistas, no todos literalmente, pero muchísimos especialistas y los más reconocidos del país a debatir, a discutir este tema en el evento académico que estábamos esperando, sobre todo porque va a ser el primero que va a romper con la virtualidad. Exactamente. Pero se va a transmitir en el doble sistema, va a estar por streaming también y presencial. Sí, se va a retransmitir porque en realidad pasamos de suspenderlo a hacerlo virtual, claro, para marzo, a volver a hacerlo, y ahora decidimos dejar el doble formato porque en el transcurso de estos meses nos fue cambiando el tema del aforo, perdón, y además se va a transmitir para Latinoamérica, ya hay colegas de Perú, de Chile que ya se han anotado, así que tenemos esa posibilidad de darle una magnitud y un alcance un poquito mayor a pesar de las limitaciones de la presencialidad. Claro. ¿Y sobre qué se debate, Juan? Se presentan actualizaciones, se discuten casos polémicos, se discuten terapéuticas, se discute tecnología, es lo que hacemos todo el tiempo los médicos, que estamos todo el tiempo poniendo sobre el tapete lo que aprendimos ayer, a ver si está bien o hay que actualizarse. Además es un evento que académicamente es muy importante para nosotros, pero también es un momento de encuentro, que siempre eso es importante, que lo teníamos parado ya hace casi 2 años. Y además, como tandilense, también a mí me gusta poder recibirlos acá y que vengan a la ciudad y que la conozcan. Ya no es la primera vez que organizamos un evento académico acá, pero sí es el primero que hacemos de estas jornadas, que son las más importantes en la especialidad nuestra a nivel argentino, así que bueno, vamos a ir con un poquito de los nervios, que las cosas salgan bien. Y estamos hablando de una cantidad de participantes en forma presencial aquí en Tandil, en el Círculo Médico. ¿Cuánta gente calculan? Alrededor de 100, 120. Ajá. Bien, bueno, es el puntapié inicial para lo que son estas cuestiones presenciales. Sí. Habitualmente, a veces hacemos algunos eventos que abarcan más lo que es la cirugía general, digamos, todas las especialidades. Pero este número, para la especialidad nuestra, que para la gente que hacemos cirugía de hígado y trasplante y eso, es un número elevado, porque tampoco somos tantos. Claro, sí, es una especialidad muy específica. Es una subespecialidad. Claro, muy específico. Y la verdad que tuvimos la voluntad de todos los oradores que van a venir de todo el país y los hospitales más grandes de Buenos Aires también, de venir a compartir su experiencia. Cada uno también tiene una especialidad en un tópico. Y también tratamos de hacer el programa de una forma que, con la comisión directiva, que sea muy específico para el especialista y que también baje al llano cuestiones que tienen que ver con la especialidad en manos de cirujanos generales a nivel regional, que eso también está bueno. Y también los cirujanos del centro de la provincia de Buenos Aires, van a venir colegas de La Barría, de Tandil, de Azul, de Mar del Plata. También poder compartir este evento con gente que son referentes a nivel país y a nivel de Latinoamérica también. Juan, ¿y cómo estamos aquí en nuestro país en esta subespecialidad, como decías vos, que es la cirugía hepato-biliar pancreática y el trasplante hepático? ¿Cómo estamos posicionados, si vos tenés que decir, con respecto al mundo? Vos estuviste afuera, vos estuviste en Francia. Sí, sí. Uh-huh. Estamos bien desde el punto de vista del reconocimiento, uh-huh, y estamos bien desde el punto de vista de lo asistencial, básicamente porque el argentino tiene en su ADN, sí, llevar adelante con amor propio y con búsqueda de soluciones y con formación y con tesón cosas que no son fáciles como en otros países del mundo donde está todo muchísimo más organizado. Claro. Mi mentor y el referente de todos los cirujanos que vamos a venir a este evento es Eduardo de Santibáñez, que es la cabeza del hospital italiano, sí, en esta especialidad, y fue la persona que hizo el primer trasplante hepático fuera de Estados Unidos y el primer trasplante y de Europa, y el primer trasplante hepático en Latinoamérica en la década del 80, y a partir de ahí se preocupó en formar gente, y esa era programas de trasplante a lo largo de todo el país, como nosotros en Marallo, o Mar del Plata, como la gente que está en el hospital alemán, en el hospital británico, en todos los hospitales que vos te imaginas en el interior del país, y ese es el motor del argentino y de la gente que le gusta, se forma, va, pelea contra los organismos regulatorios, se siente muy bien y siempre, y ahora lo sigue llevando hacia adelante, a pesar de que pasa en medicina, pasa en otras cosas. Con esto del trasplante hepático, ¿es una práctica que nuestro país habitualmente? ¿Cuáles son los resultados que tiene? Mira, se realiza habitualmente, sí, porque desde que empezó a realizarse, uh-huh, la práctica de trasplante, no solo trasplante de hígado, sino trasplante, tiene un instituto muy competente como es el INCUCAI, con sus dependencias regionales, uh-huh, y le da respuesta a mucha gente, dando gente todos los días, ahora mientras hablamos por teléfono. Sí, sí. Tan es así que el problema más grande que tenemos es el tema de la escasez de donantes, claro, y de la logística en un país tan grande y tan heterogéneo, pero capacidad y pues la gente trabajando y todos están. Sin ir más lejos, el municipio está por inaugurar dentro de poco una oficina dentro del Hospital Ramón Santa Marina que la va a liderar Gabriela Sewald, sí, que para lo que es la coordinación de los procesos de ablación, de implante, de distribución, que es muy importante tener. O sea, hay mucha gente, muchísima gente más allá de los cirujanos que hacemos trasplantes que trabajan alrededor de esto. Y la verdad que en Argentina se ha trabajado muy bien, te diría, hoy ya se equiparó bastante, pero Argentina y Brasil en un momento eran los únicos países de Latinoamérica que tenían esta práctica. Claro. Uh-huh. Juan, te aprovecho, porque además de ser presidente de este congreso, sos candidato de Juntos. Ah, pensé que le ibas a preguntar de fútbol. No. No. Bueno. No. Y además gallina, por supuesto, ¿no? Que es la primera. En el currículum ponemos primero eso. Vamos, sí, a terminarla un poco. Che, no, te consultaba sobre si había algún tipo de novedad, ¿no?, del armado de la lista de cara a las elecciones de noviembre. Si te habían comentado algo. No, novedad certera, no. Uh-huh. A la noche vamos a tener, hoy a la tarde vamos a tener reunión con nuestra mesa en el local, con los candidatos, y ahí me van a decir. Uh-huh. La verdad que rumores, nada para decir que si va a haber un... Esta nota era mañana. Formato. La nota era mañana, no era hoy. Qué lástima. Claro. Bueno, pero podemos armar ya con alguien para hablar de la reunión mañana. Claro. Mañana, si quieren ir al círculo médico, van y preguntan cómo salió el congreso y cómo quedó la lista. Claro. Tenés razón. La verdad que, más allá de los nombres, esto es importante. Y de que personalmente uno lo que pueda entender de los candidatos de los otros espacios dentro de Juntos, Juntos va a tener una lista que va a tener gente de los tres espacios y que vamos a trabajar dentro de los tres espacios dentro de Juntos para ganar las elecciones en noviembre. Así que puede haber una danza de nombres, puede haber nombres más conocidos, más candidatables que otros, pero la lista se va a conformar con la participación de las otras fuerzas y nosotros vamos a estar preparados para hacerla lo mejor posible. Después los nombres pueden cambiar o no, ese pequeño detalle. Es un detalle importante. Es un detalle importante. No tengo certeza todavía. Bien. Juan, muchísimas gracias por el contacto. Chicos, a ustedes, gracias a ustedes y les mando un cariño grande. Igual.